Bienvenidos a Radio Estramonio. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Pues vamos a empezar. Yo hoy quiero empezar insultando a nuestros queridos amigos del pasado fin de semana. Aunque no, el pasado ya jueves, ni siquiera fin de semana. Era jueves, pasado jueves. Una resma de insultos cariñosa y ácida a la vez, ¿no? Bueno, y esto es porque el otro día en la Bullritzer Ballroom, calle Tres Cruces, Madrid. Qué tío, vaya publicidad, Mala publicidad va a ser. Pero bueno, hay quien dice que la mala publicidad siempre, o sea, la publicidad siempre es buena. Bueno, por alguna extraña razón no nos dejaron entrar el otro día en la Bullring. Bueno, extraña razón. ¿Tú tienes una teoría? Bueno, parece ser que teníamos a... Hicimos un amigo, inesperado. Un amigo inesperado, claro. Que lo tenían fichado, ¿no? Sí, pero él nos contó que lo tenían fichado, que no lo habían dejado entrar ya antes. Pero bueno, se escudaba en el que estábamos viendo cerveza delante del este, que es lo bueno, que hicimos. La historia, la historia es como cualquier madrileño normal que sale un día por la noche, pues estábamos bebiendo cervezas de los chinos. Salimos de ahí, de algún lado de tribunal, bajamos al Bullritzer, la Bullring, como iban a llamarlo, y cuando íbamos a entrar, pues nos terminamos nuestra cerveza, calmadamente al lado de la puerta, y no nos dejaron pasar porque decían que habíamos estado bebiendo ahí y patati. Y pues nada, que nuestros insultos. Sí, son unos cabrones. Los ojos de puta. Y luego a Sulmenda se puso a tirarle uno de los puertas, llegó y le tiró latas a los chinos también. Ah, sí, no les gusta. Sí, hindúes, chinos, sí, no les gustaba. De hecho, nos preguntó si teníamos latas vacías, ¿no? Sí, sí, el pibe vino y dijo: ¿tenéis latas vacías? Y nos las cogió. Le dijimos: sí. Y de repente vemos que se las empieza a tirar a los chinorris. Y bueno, pues nada, ahí quedó. Eso, nada, simplemente no vayáis a la Ultra, son unos hijos de puta. Y está lleno de modernacos que lo único que hacen es escuchar a los Rolling Stones. Además, que es lo único que ponen ahí, tío. Y al final siempre ponen a los putos Rolling Stones. O sea, que cero. Cero patatero. Cero patatero. Esta planta, conocida también con el nombre de la semilla del diablo, provocó la muerte de dos jóvenes hace una semana en Madrid. ¡Mague, mague, mague! ¡Mague, mague, mague! ¡Mague! ¡Mague, mague, mague! ¡Magui, magui, des, des, des! ¡Magui, magui, des, des, des! Bueno, una semana para congratularse, ¿no? Puede ser, bueno, tenemos aquí el zumito de cebada y unas palomitas. Ya ha salido el sol en Madrid, que daba gusto ahora cuando veníamos para acá a ver, la verdad, sí, todas las terracitas llenas con los guiris y tal. Y sobre todo, magi magi desde. Mucho magi magi desde. Una ola de celebraciones y de alegría en todo el mundo en estos tiempos tan duros de crisis económica. Y pues una alegría para la working class británica, que se haya muerto la lideresa, su lideresa particular. Su muchachita. Otra distinta a la que hemos tenido aquí. Y sí, que parece que no... Muy muy descendiente de Maggie, podemos decir. A mí estos días mirando las fotos y tal me recordaba hasta el corte de pelo, macho, de una y otra. Sí. O sea que con eso digo todo. Y vamos a aprovechar esta situación, ¿no? Para, pues, un programita temático. Sí. La celebración, ¿no? Poner todo canciones dedicadas especialmente a Maggie Thatcher, a la Dama de Hierro. Del Iron Lady, que fue mi primera ministra en Inglaterra entre el 79 y el 90, que ya está bien, macho, 21 añazos ahí, sí, que le dio para hacer y deshacer, y sobre todo deshacer. Nadalid del neocon. La primera, yo creo que inventó la tribu urbana esta, tú. Que está llegando aquí. Vaya personaje, hombre, aquí ya los tenemos. 30 años, con 30 años de retraso, como llega todo, pero... Sí, pero... Pero están llegando, pero... Sí, sí, sí. Y están pegando fuerte. Y que la verdad es curioso, yo no sabía, yo pues había canciones, no conocía más o menos canciones dedicadas a su memoria, pero la verdad que ha sido muy fácil, o sea, sí, hemos tenido que rechazar canciones. Desde hace mucho tiempo querían verla muerta esta tía. Joder, la verdad me llama la atención, ¿no? Y mira que aparentemente se ha pasado meándose y cagándose por los pasillos durante 10 años, que está bien también, ¿no? Eso dicen, que tenía medio Alzheimer o demencia senil o una cosa de estas, y debía llevar tiempo jodida, digamos. O sea que nadie, las celebraciones a lo largo de Inglaterra se han sucedido, pero una tras otra, en todos los sitios. Y bueno, ya en Escocia especialmente, bueno, eso ha sido una alegría. El whisky ha corrido por las calles, sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, esta señora eso se cebó mucho, yo creo, con Inglaterra, pero y con las clases más desfavorecidas, ¿no? En sitios, sí, ¿no? En sitios como Escocia debió ser, ¿no? Ciudades como Glasgow, que eran ciudades... industriales, de trabajadores. Industriales, Liverpool también. Liverpool, esa ciudad a la que nos hicimos hombres. ya hablaremos más adelante del odio especial que le tienen en Liverpool a la buena de Maggie. ¿Y qué vamos a empezar? Con Hoy Polloy, ¿no? Hoy Polloy, fuck everybody who vote the Tories. Que precisamente Hoy Polloy son escoceses, llegaron a cantar en gaélico escocés y bueno, pues que jodan a todos los que votan a los Tories. A los Tories, sí. Así que ahí va. Bueno, pues aquí la primera canción ya. Sí, no, y La verdad es que las políticas estas, ¿no? Un poco por darle... Bueno, otra cosa, tú, quería decirlo. Que aquí la gente no habrá gente que dirá, ¿quién era Margaret Thatcher? Está todo el mundo aquí todo contento porque se la haya palmado. Bueno, aquí están más distraídos con la Sara Montiel. Sara Montiel y José Luis San Pedro, Sí. socialista ilustre. Bueno, oh, pero que la gente dirá, aquí la gente, estos dos tuyos, por ejemplo, los oirán alguno por ahí. Y dirá, se alegran así porque se ha muerto una señora, sin más. Una señora que es como una abuelilla cuando la ve una. Tal. Bueno, pues para ilustrar un poco al personaje, esta es una señora que yo no sé cuándo, pero en los años 80 o Sí, principios de los 90, en los 80, yo creo, soltó. la década de los 80 es lo que se dedicó a... Soltó perlas, ¿no? Justo es una perla que yo Bueno, creo que ilustra, aparte de toda la sí, privatización no, que aparte tuvo. sí, eso, lo que te iba a decir, la privatización y el neocon y toda la pesca, pero sí, tenía unas perlazas. La perla de reunirse con Pinochet y proclamarlo el salvador de la democracia en Chile. Sí, Para. un buen tipo porque trajo la democracia a Chile. ¿Cómo? Pues no sé, yo entiendo que uno pueda decir muchas cosas de Pinochet y le puede caer simpático, pero precisamente decir que Pero trajo la bueno, democracia ya a Chile. sabes cómo pasa esto, ¿no? Los dictadores de esa panda son muy amigos de la inversión privada, por Un decirlo de alguna tío, Pinochet manera. fue el único, la única persona cuando murió aquí Franco, el único líder de Estado, jefe de Estado que vino a España al funeral de Franco fue Pinochet. No vino ni Dios, macho. Pinochet es el único. La Thatcher porque aún no estaba, yo creo, en el gobierno, si no lo mismo hubiese venido. Pero eso, que la tipa después de, ¿no? O aparte de decir esto de Pinochet es una Dalí o trajo la democracia a Chile, dijo cosas, ¿no? Mientras que a Pinochet el compadre era un demócrata para él, era un demócrata de toda la vida, decía que Nelson Mandela era una especie de terrorista. ¿Qué tío? Queriendo derechos Para los noirs. para los negros. ¿Qué tío? ¿Qué sinvergüenza? Para los conguitos. Ajá, mientras Y que llega caro esa comparación, ¿no? De Nelson Mandela. Pinochet es un santo y Nelson Mandela es un demonio. Dices tú, ole tus huevos. Ajá. Que no puede estar muy. No, pues yo qué sé, puede ser más o menos conservador o más o menos, no lo sé. Bueno, todo es respetable hasta cierto. Hasta cierto punto, sí. Pero lo de Pinochet, un adalid de la democracia. Pues eso. Para mear y no echar gota. Pues hablando de adalides, Margaret Thatcher no sería lo mismo sin comentar a su mejor amigo Ronald Reagan, que los dos juntos, pues Zipi el zape. zipizape del neocon. Zipi zape del neocon. Uno se los imagina en el jardincillo de infancia, tío. Así como de bebés, pero con la cara ya de mayores. No sé, en vez de jugando con los cubos o ¿Quieres con la pasar al luna. columpio? Págame un poco de dinero. No, Pero es de pero todos. No, es mío. sí, ¿eh? Sí, bueno, ya sabes cómo son esta gente. Y que de hecho, hablamos esto del neocon y de Reagan y eso, que es de los 80. Pero aquí está pegando los amigos del neocon. Que están llegando El con todo. revival está llegando, está pegando. Revival Neocons. Revival neocon. Con 30 años de retraso, pero Claro. golpeando igual de duro, ¿eh? Jugué, macho. Pero sí, no, me lo hemos dicho, la verdad, que viendo ahora sobre todo, ¿no? Pues la Thatcher como la Sí. tenía un poco olvidada hasta que la ha palmado, pero resulta imposible no ver las fotos estas de la Thatcher, ¿no? Que se están viendo estos días o los vídeos. Joder, la verdad que la comparación con Espe, macho, es Es que. que son. Siendo una, es Puf. como. Siendo una lo que impulsa a la otra, porque está claro que. Yo creo que hay mucha influencia, ¿no? Por parte de Thatcher a la ESPE, Pero una influencia, joder, yo creo, pues no sé, tú cuando eras pequeño, tío, te, ¿no? Decías, quiero ser futbolista, quiero ser estrella de rock. Y este ganó, o sea, debía ser medio eso, ya. Espera, quiero ser la Thatcher. Desde pequeña, tío. Puf. Una cosa. Pero bueno, volviendo A a Reagan. Ronald Reagan. Y un Actor poco. secundario, donde los haya. Pelis de vaqueros. Pelis de vaqueros. Sí. Tiene una peli que hay que ver. Yo no la he visto. Pero algún día la Ya la veremos, ¿no? veremos, sí, la veremos. Que es Bedtime for Bonzo, que sería como Buenas Buenas noches, noches Bonzo. o sí, tiempo para dormir para pa Bonzo. Y Bonzo ¿Quién es Bonzo? es un chimpancé. Chimbal. Y tienes a Ronald Reagan en el papel principal compartiéndolo con un chimpancé. Y eso Pues a mí personalmente me atrae, quiero verlo eso. Una de las mejores comedias de la historia. Te venden el cartel aparentemente, sí. O sea, Ronald Reagan, un amable padre de familia, de estas familias, típica modo de vida americano, ¿no? Con su casita, su coche. Sus dos o tres coches, fabricados en Detroit. Ese hijo que no quiere cortar el césped de su jardín, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Y que viven con un chimpancé, además. Que se llama Bonzo, entiendo que sea Bonzo. Sí, ya, es que como no lo hemos visto, pues estamos ahí haciendo conjeturas. Pues nada, pues dedicamos esta canción, ya que están los dos juntitos ahora, en Amor y Compañía. En Amor y Compañía, privatizando el infierno. Privatizando el infierno, sí. Pues volvemos, como comentamos en el capítulo anterior, el programa anterior sobre el hardcore y tal. Dead or Alive, D.O.A., que creo que son canadienses, de Vancouver. De Vancouver, hemos dicho. Tenía una canción que se llamaba Fapta Proni. Parece que vamos de fuck up hoy solo, ¿no? Que jodan al que vote conservador. Que joden a todo el mundo, básicamente. Que jodan a Ronnie. Que jodan a Ronnie. Ronnie siendo Ronald Reagan. Que no Ronald McDonald. Cuidado. Así que nada, Fapta Proni de DOA. Bueno, la unión, esta unión entre, ¿cómo se llama esta mujer? Entre Thatcher y... entre Maggie y Ronald. Entre Maggie y Ronald fue un poco para bueno, la alianza contra el enemigo, contra la Horda Roja. Sí. Que por estos tiempos amenazaba, ¿no? Sí, todavía se oía coleando por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, de lo que vamos a hablar ahora es una cosa un poquito divertida y que tanto la CIA como el MI6 británico pues achacaron en un primer momento que los culpables era eso, que esto era propaganda roja, propaganda soviética. De la KGB, lo había en montaje de la KGB. Y bueno, estamos hablando de una serie de grabaciones que luego resultaron ser un montaje que sacaron el grupo Crash, ¿no? Un sí. Grupo, bueno, muy controvertido. Muy activistas, pues de hecho sí, esto es parte esto es de sus acciones, sí, es parte sí, de sus acciones, sí. ¿No? Esta cinta. Bueno, eran un grupo, me imagino que mucha gente lo sabrá, un grupo que vivían por ahí en algún lugar de Inglaterra en una granja y que ellos mismos editaban, bueno, estamos hablando del año 78, 79, ellos mismos editaban sus propios discos y se distribuían, o sea, algo totalmente do it yourself. Y bueno, se metieron con mucha gente, se metían mucho con los Clash, con los Sex Pistols, porque los consideran unos traidores al... Al movimiento. Al movimiento, ya no punk, porque ellos yo creo que tampoco se consideraban punk, sino ellos eran gente que venía del mundo hippie. Pero bueno, eso, sacaron, hicieron una cinta que comercializaron, que vamos a ver así un poquito de fondo, porque tampoco soy un coñazo. Ni sí, mucho. Porque supuestamente lo hacían para hacerlo real, ¿no? Como un teléfono y que se traspapelaba una conversación. Y es una conversación entre nuestro amigo Ronald y Maggie y Ronald. Vamos a escuchar un poco. Y pues eso, que comentan que si hay que atacar a Europa con los nuques. Y por eso lo dijeron, no, no, no, estos son los soviéticos, que se están engañando. Y resultó que era Crash. Se oye como el culo, la verdad, para que no entienda inglés, ¿no? Sí, no, pero porque eso, se escucha muy de fondo, hace trabajo en el como muy velado, ¿no? Como esto sí, no, yo estoy hablando, claro, es en plan de, yo estoy esperando que alguien me coja el teléfono y de fondo se está escuchando la conversación de Thatcher y Reagan. Sí, sí, sí, eso con los servicios secretos, ¿no? Tanto británicos como norteamericanos. La CIA sobre todo fue la que dijo, oye, que estos son, que son los malos, que son los rojos. Tengo que desmentirlo. Que en el fondo era Crash haciendo, tocando las pelotas. Sí, propaganda divertida, ¿no? Un juego. Sí. Un pequeño juego para entretenerse. Bueno, la verdad que las Crash los hemos dejado un poco hoy. No hemos puesto ninguna canción suya porque suenan un poco a culo, la verdad. Yo, francamente, es un grupo que, la verdad, puede ser muy encomiable todo lo que hizo, etcétera, etcétera, pero no me gusta nada cómo suena. Sí, y bueno, tienen la canción, ¿no? Esta de como sobre la guerra madre, de las Malvinas. Sí, la madre de los... ¿Cómo te sientes al ser la madre de 5.000 muertos? De 5.000 muertos, de 1.000 muertos, sí. Pero sí que... Sí, hay... Podemos poner otras canciones, que bueno, Crash, pues eso, tiene sí, la parte activista, que es la que vamos a mencionar y vamos a poner. Sí, que está divertida, pero... Y el que se sienta con ganas de escuchar Crash, pues que lo haga. Allá él, sobre todo. Que ahora hay un documental por ahí de eso, de los Crash, macho, que salen los tíos, son como hippies macrobióticos, no sé, una... No, agropecuarios, tío, es una cosa muy chunga, tío, un melenudo. Hippie granjero. Sí, hippie granjero, punkis, tío, que viven ahí en una granja, sale el pibe hablando ahí, súper... Típica persona que le miras a las uñas y tiene las uñas largas con mugre. ¿De trabajar? Sí, debe ser, tiene ahí el huerto, tío, de productos, de veganismo, militante, no sé. Son gente muy chunga. Sí, porque son ecologistas también y sí, pro animales son... y toda la pesca, sí. Lo tienen todo. Para que los ilegalizaran, se hicieron que hasta que no prohibieron, les cerraron la granja que tenían en su momento y tal, no pararon. Pero bueno. Nada. Antipasti, ahora ponemos. Antipasti, sí. No government. No government, no Maggie Thatcher and no government. Pues Antipasti yo creo que eran de Londres, ¿no? Eso era así un grupo también del... Empezaron yo creo en el 78, así imitando un poco a la primera oleada punk. Luego yo creo que publican más discos, sacan más discos en los 80 y tal. Pero bueno, son, a mí me... La verdad que no los he escuchado nunca con mucha profundidad, ¿no? Sí. ¿No? Pero cuando los he escuchado sí que me gustan. Bien. Pues hay que aquí van. Que Antipasti no gobierna. Me acaba de poner aquí una cerveza de mierda con más espuma. Que la veas, tú, parece eso. Las olas del mar estas cuando llevan mierda, que ya son ahí blanquillas, con una espuma muy desagradable y tal. ¿Qué más? ¿Dónde estábamos? Bueno, que no, esto que hemos oído ahora son los... Si Maggie es odiada en algún lado, por lo que yo he podido ver estos días, la verdad que no lo sabía. Pero el Liverpool es una ciudad donde la odian mogollón, y esto de hecho era la afición del Liverpool ahí en medio de un partido cantando. Uh-huh. Y que eso, que parece ser, claro, Liverpool era una ciudad muy, muy industrial, ¿no? Y con mucha ascendencia irlandesa también. Sí, también es verdad, eso ayudaría. Que es curioso, macho, que en Inglaterra o en el Reino Unido lo católico es... Bueno, lo irlandés y católico es sinónimo de izquierdas, ¿no? Dices, joder, macho, cuando lo traes a un país como España, tú... Joder, sorpresa, ¿no? Lo católico no suele estar muy, ¿no? Pero sí, sí, ahí en el Reino Unido izquierda suele estar unido al catolicismo. O sea, los protestantes son los que son más, ¿no? Más tories o más tantos conservadores. Y por otro lado tienes... Pero bueno, no divaguemos eso. ¿Qué es eso? En una ciudad de Liverpool, ¿no? Es una ciudad, pues, o sea, una ciudad muy industrial. De astilleros, con el puerto y la pesca esta, ¿no? Y donde eso, donde esta mujer se debió cebar especialmente, ¿no? Debió quitar allí, o debió provocar mucho paro, ¿no? Medidas. O lo que hiciera, sí. La cosa es que la tipa esta, pues lo que hemos dicho antes, que desfavoreció mucho, ¿no? Las personas que de alguna manera necesitaban, para tener una vida razonable, el apoyo del gobierno, en parte, ¿sabes? Que ellos podían... Pues como los mineros estaban muy puteados con la Maggie. Y nada, claro, el minero dice, bueno, yo tal, puedo pagarme mis ciertas cosas, pero llega un momento, pues eso, la privatización de la sanidad en el Reino Unido, creo que, o parte de la privatización de la sanidad en el Reino Unido, creo que parte de ella viene con Maggie. Yo la verdad que del Reino Unido de la sanidad lo único es que todos los médicos son cutrópolis, macho. Uno por la calle todo dentista y se llaman todos, no sé, Rajés. ¿No? Sí, la vida de Pi son todos. No, eso es curioso, la verdad. No sé si serán privados. Son todos Slumdog millones. Pero sí, todos los médicos, macho, en Inglaterra son indios. Pero bueno. Yo eso, sobre todo esto a raíz de Liverpool, estos días he buscado muchas cosas en YouTube sobre Margaret Thatcher, pero hay un programa rollo como el de aquí de 59 segundos, como una tertulia así política, con público, ¿no? Que la hacen así pues como en una universidad o tal, y hay una que debe ser en Liverpool. Y sale hablando un pibe, la verdad no me acuerdo si era un exministro de la misma Thatcher o simplemente un periodista conservador. ¿No? Y entonces hay un menda del público que le pregunta sobre si el gobierno de Thatcher odiaba a Liverpool. Y dice, ¿por qué nos odiabais? Tal. Y el pibe, no, nosotros no odiábamos Liverpool. Nosotros, Liverpool era una ciudad más. De hecho, intentamos recuperarla, ¿no? Cuando pasó todo el rollo de la reconversión industrial. Tal. Y cuando el menda está contando estas cosas, así unos gritos ahí en las gradas del público. ¡Oh, Fajoz! ¡Yo rige en Liverpool! Claro, allí con ese acento suyo que tienen, que la verdad que... Hostia, diciendo, no, se debieron cebar mucho con Liverpool. Sí. Además coincidió, yo creo, con el tema este del fútbol, ¿cómo se llamaba? De Hillsborough. Sí, lo de Hillsborough, sí. ¿No? Que se acusó directamente, ¿no? Todo el gobierno británico acusó directamente a los ultras o a los hooligans del Liverpool de matar a las 96 personas aquellas famosas. Y, bueno, debió ser. O sea, la ciudad está súper volcada contra Thatcher. Y sí, yo lo que te digo, mirando es un poco lo de Thatcher y tal, pues eso, lo del famoso funeral de los 3 millones, ¿no? Hostia, eso es muy que no me acuerdo qué programa es o algo así, llega un escocés, le preguntan tal, dice, mira, con esos 30 millones, o sea, con esos 3 millones, tú se lo das a Escocia, Escocia te cava un agujero tan profundo que puedes entregar directamente a Thatcher al demonio. Y bueno, pues eso, Escocia, quizás eso viene en parte de lo de que has comentado del catolicismo y el protestantismo y las ideas que acompañan en el Reino Unido. El protestantismo pues está muy acercado a los unionistas, ¿no? Al poder oficial, ¿no? Al poder oficial y el unionismo, ¿no? Lo de mantener La unidad. La unidad, sí. Y el catolicismo, pues obviamente está muy asociado al, al independentismo, al el separatismo, a todo eso. Entonces ahí sí que se puede ver, quizás, ¿no? Las dos Liverpool, vertientes. Joder, sí. Me acuerdo cuando estuvimos allí, era una ciudad súper... No, súper... No. En parte dividida. Irlandesa, ¿no? Sí, bueno, muy irlandesa. Dividida, yo creo. Sí, porque tenían eso, tenían su catedral católica en medio de la ciudad, muy imponente. Era un poco feucha, no nos vamos a engañar. Joder, era más fea. Y luego estaba como, pues muy cerca de lo que era el Chinatown, que era una calle. Sí, muy cerca de Chinatown estaba la catedral protestante. Estaba la catedral, la iglesia protestante y... Y bueno, la iglesia protestante que vimos. Unos judíos ahí pegaron a un mendigo, básicamente. Sí, unos niños piraña, ¿no? Unos jóvenes ingleses, pero en manada. Eran entre 15 y 20. Pues a un grupo de yonkis, pues a palearles, básicamente. Y luego al de seguridad, ¿te acuerdas? Apareció ya el guardia de seguridad. Sí, y porque pedían... Era porque... A ver, la iglesia esta tenía como una parte de atrás, un cementerio. Ah, un parque de cementerio y tal. Mm. Y nada, nos fuimos allí con unas birras y nos encontramos con eso. La verdad es que nos daban la mano los chavales, los niños no querían nada. Nos libramos de una buena ese día, ¿eh? Porque sí, yo, no, momento... querían, de alguna manera querían como nuestra aprobación en algún sentido, no lo sé. Pero sí se acercaban y nos saludaban y tal, muy alegres. Mientras, pues eso, el pobre yonki intentaba, con una muleta, ¿no? Sí, con una especie de palo intentaba defenderse y tal. Era una escena curiosa. La verdad es que nosotros... Pues como el que se va a sentar a un cine, ¿no? Fuimos un poco cabrones porque no hicimos nada, ¿no? Joder, yo me acuerdo cuando estábamos ahí sentados en el banco y de repente se empieza a oír a lo lejos ahí ¡Help me! ¡Help me! Y un tío haciéndonos señales y tú dices, ¡tarao! ¿No? Y ves ahí la... Pues en plan... No, luego como esquivala... Como la manada, pero fue manadilla, ¿eh? Y lanzándole cosas, tío. Lo que pasa es que eso, ver a chavales de 8 y 10 años... Pues es decir, a un hombre acabado, pues... Hasta cierto punto estaba conmigo, con una Lumi, porque luego había una piba. Sí, había una piba así, una... En unos arbustos, sí. Y todo esto, pues eso, en una especie de parque cementerio. Era un justo detrás, coño. Sí, justo no, detrás de... ¿Catedral? De la... Yo no sé si de la iglesia, de la iglesia protestante. ¿Iglesia? Yo creo que era la catedral protestante, la verdad, no lo sé. Puede ser, ¿no? Era un mazacote, la verdad, ¿no? Era ahí... Era bastante imponente, ¿no? Sí, sí, sí. Visualmente me gustaba más que la católica, porque la católica era como muy modernilla. Sí, era la católica era una... Se habían pasado. Moderna, sí, la verdad. Sí, yo me acuerdo también el Liverpool el día del fondo estaba desesperado por ahí por la noche, un día buscando petas, y le preguntó a unos tíos que dijeron que eran de Derry. We are from Derry. Do you know Bloody Sunday? Y que decían que no nos podían vender droga porque Lira les tiroteaba, si no, en las rodillas, tío. Ya, no podemos vender droga porque no, nos disparan en las rodillas y no volvemos a andar nunca y tal. Bueno, en fin. Estas cosas que pasan. Sí, bueno, Liverpool. Todo esto va a pinchar una canción de un tío de Liverpool que es medio una canción así un poco folk, no sé. Bueno, sí. Este tío yo creo un poco melodiquilla y eso. Pero así muy de guitarrilla, muy con flecos, ¿no? Sí. Así un poco Bob Dylan. Hijos de Bob Dylan, sí. Hijos de Bob Dylan. A mí este pibe yo creo lo... Tuvo un grupo de New Wave o una chungada así y luego ha acabado tocando en solitario. Esta canción es relativamente nueva. Mm. Fue muy bastante premonitoria, pero yo creo que es del año 2009 o 2010. Una pues aunque hay bastantes canciones ya que pedían bueno, ya la muerte. Que la verdad que nos ha sorprendido, ¿no? Que conocíamos alguna canción relacionada con Thatcher, pero que ha habido muchas. Y el tipo es Pete Willy, podemos decirle. Pete Willy. Willy. Pedro Willy, ¿no? Pedro Willy. Pedro Guillermo. Bueno, la canción se llama la canción no deja lugar a la imaginación, ¿no? The Day That Margaret Thatcher Dies. Pues ahí va, con el WhatsApp de fondo. Baroness Thatcher, who, as Margaret Thatcher, was Britain's first woman prime minister, has died. Celebrate, and I say, hey ho, here goes, tell everybody that we know. Ironic, 'cause she left us in a sorry state. I protest it's money wasted, build a school instead. The only reason that I'll go is just to make sure she's dead. I say, hey ho, here we go. Tell everybody I know she's gone. Color me with love. You build a bonfire, paint the sky. Come on down, I'll tell you why she's gone. That Margaret Thatcher died. Margaret Thatcher has died at the age of 83. She reportedly died of cardiac arrest in her headquarters in Lincolnshire, England, on Friday. No sé qué más. Aquí con la tontería estamos ya... Sí. Estamos encauzando la noche. Sí, nos distraemos con la... Nos distraemos. Con la cervecilla o la birra. Eso nos distraemos. Me acuerdo yo en... Yo creo que es en la peli de Jackass, tú. Cuando están con lo de los palos de golf, que hay unos tirando al golf y ellos con una bocina. Y tal y cual. Sí, y llega un tío y le dice, ¿qué pasa? ¿Esto te divierte? Y el tío ahí, bueno, me distrae. Sí. Pues más o menos. Ah, mira, el Santa dice que está viendo un partido en el Ramiro, pero que ahora se pira para casa, me imagino yo, que ya para... Bueno. Para el tema del bardeo. Luego. Muy bien. O sea que nada, bueno, a ver, esto ya está aquí, nosotros así, con nuestras historias. Sí, nosotros tampoco, o sea, hasta cierto punto, pues como no somos unos estudiosos, tampoco vamos a... Sí, yo la verdad, el grupo que vamos a poner ahora no tengo ni puta idea de él. Y es un grupo que he encontrado, se llama Not Sensibles, que son de ahí de Burley, que yo sigo en Burley. Hay un grupo de hooligans super chungos que se llama Suicide Squad. Que deben tener un equipo de mierda, pero ellos se llaman Suicide Squad. Y son más importantes que el equipo. Sí, yo de hecho a ellos no los conozco y el equipo no tengo ni puta idea que ha hecho en su vida. En Burley hubo también unos disturbios raciales de la hostia, estos de negros contra blancos. En los 80 o los 90 o tal. Pero pues en los 80 y los 90 en habla inglesa sí que hay disturbios raciales, es algo... Los disturbios raciales en Inglaterra yo creo que son como, pues como el pan nuestro de cada día, ¿no? Aquí tuvimos los del elegido, Pues, por los negros estos que saltan la valla y tal, ahí en Andalucía son muy de la PSOE, pero luego le sale la vena racial tú ahí y también tal. Pero, no, pero eso, que de este grupo, pues no sé, sé que con esta canción pegaron, bueno, no lo sé, lo he visto estos días, la verdad, porque buscaba así un poco en la Wikipedia, sí, básicamente. Hemos apañado un programa así. Sí, no, hombre, era divertido hacer un programa. Sí, sobre temático. Lo que pasa es que eso, ya pues, nos hemos quedado, ya no tenemos muchas más cosas que decir de Margaret Thatcher que ya hemos dicho. Margaret Thatcher yo creo que es una persona que es que en general las discusiones políticas yo creo que no llevan a ningún lado. Es decir, yo cuando la gente bueno. se va a discutir de política es como, pero si no os vais a poner de acuerdo. Pero con Margaret Thatcher yo creo que es todavía más. Si hay gente que la odia mucho, y hay gente que la quiere y la quiere mucho. Entonces es que tampoco, quiero decir, los que la odien ya saben por qué la odian y los que la quieren ya saben por qué la quieren. Entonces tampoco hay que ponerse a hablar de ella. Si ella era así. Ella era así, ¿no? Ella era así. Ella era así. Hizo lo que hizo y ojo. ¿Qué se le va a decir? Tampoco. Pues ya está. Fue una persona muy, ¿cómo se dice esto? Muy propia. Sí, nunca engañó, ¿no? Muy íntegra en ese sentido. O sea, no traiciona sus principios. No. Ojo los principios también, ¿eh? Sí, no, tenía unos principios strong, pero... Tú sabes, yo no lo, me lo ha dicho mi hermano estos días, que la, cuando salió Aznar en las primeras elecciones elegido, la Thatcher le dijo que era un fascista o algo así. Dijo, yo con usted no hablo porque es usted un fascista y no sé qué y tal. El rollo de los ingleses, ¿no? Te pueden dar que por... Dice mucho de Aznar también, ojo. Sí, la verdad que y sí. Y también dice un poco... ojo, pero ojo. Lo que va después, que varios años después, esto también dice mucho de Aznar y de la Thatcher, varios años después la Thatcher reconoció que se había equivocado y que era un gran hombre. Pues eso. Una espada en la política internacional y nacional, vaya. Que dice mucho de Aznar y... Joder. Bueno, de Maggie ya hemos dicho mucho. Ellos los crían... No, ¿cómo es? Dios los cría y ellos se juntan. Ellos se juntan. Pues sí. Ahí están juntos, pues... Not pero, Sensibles, ¿no? Not Sensibles, sí, un grupo... Eso, sí. Con este disco dieron el melocotonazo de miedo. Como sí, el, bueno, y esta canción, pues tiene... Es divertida. Tiene gancho, el nombre de la canción tiene me gancho. Me recuerda un poco a los Toy Dolls, ¿no? Un poco el tonillo, así... No sé, me resulta divertido. Agradable, entre agradable majetes, y ¿no? Sí, sí, me ha gustado esto, estoy... Sí, Not Sensible, ¿no? Sí. Me ha gustado. La canción se llama I'm in love with Margaret Thatcher. Sí, y lo petaron. Y lo petaron con lo eso. Lo petaron relativamente, por lo que he visto, con la canción. O sea que iba. Pues sale. Ha ha ha! Bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo sí, que... ya se ha visto antes que... que estamos divagando mucho, ¿no? Sí, sí. Hombre, el programa este es una un divague continuo, ¿no? Hay sí, que... nosotros solemos sí, vomitamos cualquier tontería que se nos ocurra. Hoy que además venimos un poquito ya... Estamos trabajando en ello, como diría el Ansar. Venimos con una estocada ya buena y la eso, estamos trabajándola todavía mal. Entonces yo creo que estamos más sueltos, pero esto tiene que estar resultando caótico. Que cuando el troll, nuestro troll preferido lo oiga, empezará a... Es muy caótico el programa, ¿no? ¡Tenéis que hacer una escaleta! Que, pues hablando de cosas actuales, ¿no? De lo que ocurre... Hace poco se celebró... la votación, ¿no? De las Malvinas. ¿Se votó algo? Se votó a ver si eran británicas o eran argentinas. Y votó la gente de allí. Sí, los... Los malvinenses. Como se llamen, no sé cómo... Los como... malvinenses. Algunos dirán que son argentinos, otros dirán que son británicos. Yo la verdad hace poco leyendo un... Ah, bueno, a raíz de lo de Stella Kirchner, que cuando fue a ver al Papa Nuevo este que es argentino... Le dijo, por favor, que intercediera para que le dieran las Malvinas a... Que hable con Dios y que, por favor... Bueno, que... sí, con Dios, con la OTAN, ¿no? Yo qué sé, con su puta madre, pero sí, sí, que intercediera para que las Malvinas fueran argentinas. Y entonces John Carlin escribió un artículo en El País diciendo que, coño, que las Malvinas deben ser Inglaterra, pero que debe hablar todo Dios castellano. O sea, debe ser un sitio un poco absurdo. Pero bueno, de ahí... ¿Qué? A ver, necesitan algún lugar donde repostar, ¿no? Los británicos. ¿Tú sabes que...? Que Argentina es el único país del mundo que los territorios, o sea, que los territorios que reivindica como propios y que no se los dan, los mete en los mapas. O sea, cuando Argentina, mapa político de Argentina, sí, publicado por el gobierno argentino, aparecen las Malvinas como territorio argentino y aparece un trozo de la Antártida que los tíos reivindican como suyo también. Échale huevos. Oye, son argentinos. Joder, ya ves. Y bueno, ¿qué tiene que ver las Malvinas con Maggie? Pues es casi, ¿no? Uno de las de los puntos más notorios, ¿no? Una de sus acciones más notorias es lo de la invasión o la guerra de las Malvinas, ¿no? Las Malvinas, tío, la verdad que... es, no, yo te lo compro. Que no, que esto no es tuyo. Que no se lo, o sea, no se lo puede vender a... Tal. Pues bueno, pues es un poco... Pues los coletazos del colonialismo, ¿no? Totalmente, al final. La verdad es una guerra que siempre... No sé mucho, tampoco soy yo una experta. Pero que... Los argentinos, tío, debieron mandar ahí a cuatro chavalines, tío, que como si llegara aquí ahora Mariano, ¿no? Y nos dice, a ver, tú, toma un fusil... Gibraltar español por tus huevos, ¿no? Sí. Te mandan a Gibraltar, tío, a ti, que... Yo qué sé, pues que no has cogido una... Como mucho has tirado una piedra, tío, un día ahí a un gato. ¿Qué pasaba? Es tu mayor... ¿No? No sé, experiencia bélica, tío, que has sí, tenido. No, lo de nosotros y los armamentísticos, nosotros nos valemos más de litronas y de cosas. No, pero quiero decir que era gente que no tenía ni puta idea de nada. O sea, cogieron a cuatro chavales, los mandaron para allá y que el gobierno británico pilló y dijo... ¡Hala, todo el mundo! ¡Nos han invadido! ¡El ejército profesional para allá se van a cagar! Entonces tenían y a unos chavales... escabechina. Una escabechina. Que en unos tiempos en los que debía existir, ¿no? Ya la OTAN o algún tipo de... Sí, pero bueno, ya la OTAN, la no, OTAN, pero... Naciones Unidas, cualquier cosa de esa es un chiste. Que a mí es lo que más me llama la atención de esa guerra, ¿no? Yo creo porque la gente la ha criticado mucho, que la comunidad, ¿no? Lo que llaman la comunidad internacional miró para otro lado. Dejaron de mirar para otro lado, la comunidad internacional. Y dejaron que los ingleses llegaran allí, tú. Que esto es mío, que lo he comprado. Pues eso, yo he comprado algo, pues el neoliberalismo. Esto sí, me pertenece sí, porque lo he comprado. Yo no sé cuándo, hombre, me imagino las Malvinas son argentinas, ¿de cuándo? ¿De cuándo el imperialismo? De es antes, que... ¿no? De cuando era Inglaterra una potencia marítima, sería. No, pero porque es que tengo la... A ver, las Malvinas han sido de no sé qué gente, la han comprado, pues... Es que, a ver, ¿qué tener en cuenta? Pues es el colonialismo de todo esto. Todo esto es, pues, Argentina era una... antes de ser Argentina, pues era colonia. Y todo lo que pueda pedir una colonia, pues luego van a venir los que han estado, los que les han pisoteado antes. Y van a decir, no, pero es que esto se lo he vendido a Don Pepito, a Juanito, a no sé quién. Joder, eso es como Ibiza, ¿no? O Menorca. Yo no sé, una de las Baleares fue... fue como Gibraltar, vaya, hasta yo creo el siglo XIX, una cosa así, menor. Es que no sé cuál puede era. Ser. Bueno, menor, es que también Ibiza o Mallorca. Llega un momento que las inglesa, ¿eh? No, pero es que, a ver, las extensiones de. Es que no sé, las extensiones en el Mediterráneo llega lo que es Corona de Aragón o la Aragón y lo que los países. Llega por todo el Mediterráneo y llegan a, pues eso, parte de Italia, con Cerdeña, con... Coño, pero eso es en el siglo XVI, man. Ya, pero es que hay muchas cosas que se heredan, tío. Ya. Y... Yo la verdad no sé cuándo los ingleses... Por ejemplo, yo tengo una curiosidad de esto de que aparentemente los vascos llegaron a Albania o algo así. Y que si vas a una... ¡Ojo! Esto, por favor. Yo creo que esto es exclusiva. No. Los vascos llegaron a Albania. A ver, escucha una cosa. Que aparentemente... O sea, ya te digo. Yo todo lo que diga es como de oídas. Entonces, puede ser verdad, pues no sé. Pero que Albania... O sea, conquistaron Albania o lo que era el territorio de Albania. Los vascos. Sí. Pero los vascos y los vascos son un invento... No, pero a ver, por ejemplo, creo que hay como tres banderas o cuatro banderas. Cuando ETA va a dar un comunicado, está la Ikurriña con el escudo de Euskal Herria, Navarra, creo, y una bandera amarilla con un pajarraco. Ah, sí, la bandera con el pajarraco esa, sí. Sí. Que no lo sé. Eso es de Albania. Eso parece como sacado de Tintín en... que no lo sé, ¿sabes? Porque ya te digo, todo esto es de oídas. Entonces, el centro de Otokar, tío. ¿Verdad? Pero que me parece curioso, ¿no? Que pues eso, que hay ciertas cosas que dices, oye, que esto una vez... Bueno, mira a los judíos, tío. Bueno, sí. 2500 años diciendo que esa era la tierra prometida y hasta que no se lo han dado no han parado. Pero bueno, sí, que eso sí que es un último coletazo, de los últimos coletazos, bueno, un coletazo del colonialismo brutal... De decir, mira, los palestinos, esto como no es tuyo, y es mío, que es de los británicos, y llegaron y dijeron, pues para ti. Para los Juden. Para vosotros, que en parte dices, bueno, os han machacado vivos, ¿no? Que los han machacado vivos en parte por la dejadez de Churchill y todos estos, y dijeron, bueno, pues no son tan malos estos, ¿no? Parece majete. Bueno, ojo, a Churchill respetémosle. Yo no sé quién era el primer ministro. Pero bueno, era Chamberlain. Chamberlain es el que estaba acojonado con los nazis. Pero era como, pero bueno, son amigos de los empresarios. Mientras fuesen amigos de los empresarios. Bueno, Churchill. Bueno, sí, pero bueno, vale. Hacia afuera, o sea, lo que es el. Los ministerios de exterior. Era muy de. Bueno, estos son. Y claro, ¿qué pasa después? Ah, la liamos parda. Ah, ¿qué? Que los nazis ponen armas y se ponen a probar y se ponen a... jodido toda la boca con la palomita esta. Y se ponen a probar armas en España, vale, y se ponen ahí a usar la Luftwaffe a reventar cosas. Ah, pues bueno, que llaman por aquí, llama al gobierno este a preguntar ayuda exterior. Se ha confundido, perdone, paf, y cuelgan. Pero esto es tan grande, tío, yo creo, en serio, ¿eh? conflicto internacional. Un mordisco, tío, ahora mismo yo solo. Que nos estamos desviando mucho, la verdad. Muchísimo. Todo para hablando de la guerra de las Malvinas, del colonialismo. Sí, hay que volver al colonialismo. De los vascos en Albania, tío. Es una puta madre que... Con la bandera del pájaro, esto lo investigaremos. Sí. Y no volveremos a hablar de ello. No, mejor. Que... baladí. ¿Por qué hablamos de las Malvinas? Porque pese a que este programa sea un caos, tenemos queríamos poner esta canción como última canción, eso estaba claro. La primera canción que ponemos en castellano en todos los programas. Sí, de los tres que llevamos, es cierto. En castellano y de un grupo castellés, de Barcelona en concreto, pero bueno. del Estado. Pero bueno, ya sabes que dicen ahora que si un chaval en un aula quiere castellano, a joderse y aguantarse, aparentemente. Bueno, del Estado, déjame. Aparecer ahora aquí nosotros tampoco. Exaltado, sí. Sí, después de lo de los vascos en Albania, yo creo que ya tenemos para recibir hostias un rato, o sea, no vamos a seguir. Pues bueno, pues vamos con... Código neurótico. Las Malvinas son pingüinas. No son ni argentinas, ni inglesas o británicas. Y... Las Malvinas pingüinas. Y con esto nos despedimos ya, sí, porque estamos... Estamos ya que no... A ver cómo acaba la noche. Yo no descarto que acaben las puertas del Bullry... insultándoles ahí. Ay. Hijos de puta. Sí. Bueno, se está viendo que estamos ya... Sí. Que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Bueno, hasta la semana que viene, ¿no? O cuando sea. A cuando toque, ¿no? Pues como siempre. Cuando toque. Pues código neurótico, las Malvinas son pingüinas. Pingüina. Me abren el cerebro. Me hacen picadillo. ¿Qué es cotolengo a todo esto? Esto es una pregunta que le dejo a la audiencia. ¿Qué es cotolengo? Que lo dicen ahora aquí. Nuestra audiencia de tres amigos o cuatro amigos. Sí, por ahí, lo que sea. Saludamos a Pablo Diego de San Francisco. Sí, en el exilio... En los famosos, en lo que llaman ahora el exilio forzado. Vamos a parar porque... Sí, verdad. Código neurótico, las Malvinas son pingüinas. Alucinar hasta morir.